I believe that solo rock and roll, nada más. No sex, no love, no life at all. You're all alone, nobody gives you a call. Your fucking boyfriend, he's a mama's boy. Even to him, you're just a silly toy. Don't you bother me with your boring story. Cause I'm sick of it all. I don't care about you. And I don't care about what you say or do. Muy buenas noches, estamos en un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 126. Mi nombre es Darío Bardín y vamos a estar dos horas escuchando rock and roll, metal, blues y hablando un poco de música. Como siempre estamos todos los viernes a las 8 de la noche acá en cadornarock.com y el programa después se repite los sábados a las 20 horas por 7 Rock Radio y a las 21 horas por Radio Crimen Online. El domingo a las 18 horas por Rock y Metal Radio. A las 20 horas por Somos una Red World Team de Colombia. Y a las 23 horas por Tico Sound de Costa Rica. Los lunes estamos en la radio de Salto, Uruguay. A las 19 horas Templaria Radio. Y a las 23 horas en César Radio Rock. Los martes a las 17 horas estamos en Choice Radio. y a las 18 horas en Malcriados del Rock. Los miércoles a las 16 horas en Triunfo Rock. A las 19 horas en Vive Rock. Y a las 21 horas en Asterisco Radio. Y el jueves, terminando la edición de este programa, estamos en Conociendo Bandas a las 17 horas. Hoy vamos a tener, como siempre, el bloque del blues, el bloque de la balada, el temazo en vivo, el superclásico, el cover, la banda nueva y las bandas emergentes van a ser Blackhead de España y Los Pescadores de Argentina. Hablando de bandas emergentes, les digo dónde pueden dejar su material para que salgan acá en el programa. Pueden escribir al mail altovoltaje1975@gmail.com o escribir al WhatsApp +549 221 614 5773. Nuestras redes: el Instagram es @altovoltaje71, el Facebook Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP y el canal de YouTube también Alto Voltaje LP, donde subimos las entrevistas. Y después también pasamos las entrevistas todos los domingos a las 19 horas en cadornarock.com. Ahora vamos a empezar con un tema y después vamos a todo lo que le dije anteriormente. Vamos a escuchar a Mick Mars, ex guitarrista histórico de Motley Crue, con su nuevo tema Loyal to the Life. Yeah. Y vamos con Iron Maiden, que estrena un video, Stranger in Stranger Land. Lo realizaron con material en directo de la gira de Future Past Tour 2023. También se incluyen escenas del backstage, así como imágenes de los fans reunidos fuera de los conciertos o de la propia banda jugando al fútbol. El audio para el video de Stranger in Stranger Land ha sido tomado del festival alemán Wacken 2023. La canción no se había interpretado durante muchos años por Iron Maiden y fue recuperada junto a otras canciones del álbum Somewhere in Time de 1986 para esta gira. Hay que recordar que Iron Maiden ha anunciado los primeros conciertos de su gira The Future Past Tour 2024. La banda seguirá defendiendo las canciones de Senjutsu y, como venía haciendo hasta ahora, combinará en el setlist los temas de uno de sus discos clásicos, Somewhere in Time. La primera parte de la gira visitará Australia, Nueva Zelanda y Japón, y después se van a ir para Estados Unidos, Chile y Canadá, con más conciertos por venir. Además, se ha informado de que Killswitch Engage será el grupo invitado en los dos primeros países. El bajista y líder de la banda, Steve Harris, dijo sobre estas actuaciones para 2024: "Hemos disfrutado mucho tocando en todos los conciertos de The Future Past Tour este año y la reacción de nuestros fans ha sido increíble. Poder tocar alguna de estas canciones por primera vez ha hecho que la gira sea aún más memorable y estamos impacientes por continuar el año que viene. Estamos muy emocionados de poder volver por fin a Australia, Nueva Zelanda y Japón, ya que sabemos que nuestros fans nos han esperado pacientemente durante los últimos años. Va a ser genial volver allí, especialmente con este nuevo espectáculo. Les prometemos a todos que la espera merecerá la pena". Además, el manager de Iron Maiden, Rob Smallwood, añadió: "Todos nuestros planes de llevar el Legacy of the Best Tour a Australia, Nueva Zelanda y Japón se vieron desbaratados por el cierre de la industria de la música en directo durante el COVID, pero en aquel momento aseguramos a todo el mundo que volveríamos y, como saben nuestros fans, siempre cumplimos nuestras promesas. Así que, se pueden imaginar, estamos deseando llevarles a todos este increíble nuevo espectáculo y dar a nuestros leales fans el mejor show de Maiden que podamos. Pueden estar seguros que la espera merecerá la pena. Nos vemos en 2024". Así que bueno, vamos a escuchar ese tema de Maiden que sacaron, que ya lo pueden ver en YouTube, que nunca lo habían tocado en vivo, y ahora lo vamos a escuchar acá en Alto Voltaje, del disco Somewhere in Time, la canción Stranger in a Stranger Land. Drinking nights in prison, yeah. Y seguimos acá en Alto Voltaje, y aunque parezca mentira, estamos en el año 2023 y tenemos nueva canción de los Beatles, con la voz de John Lennon, rescatada gracias a la inteligencia artificial, y videoclip de Peter Jackson. La canción es No One Thing, por fin vio la luz y se puede disfrutar en todo su melódico y sentimental esplendor tras el lanzamiento que ha puesto fin a 4 décadas de trabajo para rescatar la voz de John Lennon de la maqueta original, cantada por el mítico músico con el acompañamiento de su piano, lo que solo ha sido finalmente posible gracias a la inteligencia artificial. El esperado estreno de No and Team es el fruto de 40 años de trabajo por parte de Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, que lamentablemente solo han podido ver terminado el bajista y el baterista, que gracias a las nuevas tecnologías han podido rubricar esta última canción, cuya referencia grabada quedó en poder de Yoko Ono tras la muerte del añorado cantante y guitarrista. No One Thing se ha presentado a través de Apple Corps Capital Universal Music en un formato de single que une esta última canción con la primera, Love Me Do, debut de los de Liverpool en el Reino Unido en 1962, que se incluye como cara B, ambas mezcladas en estéreo y Dolby Atmos. La canción se ha acompañado por un documental en el que vemos todo el proceso de rescate de la voz de Lennon, de la grabación original, el trabajo de los tres Beatles durante todos estos años. Podemos escuchar la voz aislada de John y nos colamos en esas 4 décadas de dedicación, incluyendo la participación del director Peter Jackson y comentarios de Paul, Ringo y George, además de Sam Ono Lennon, hijo de John. El clip se estrenó el 3 de noviembre y la nueva canción estará incluida en las reediciones del álbum rojo y el álbum azul, las colecciones que reúnen la obra de The Beatles entre 1962, 1966 y 1967 a 1970 respectivamente. Estas verán la luz el 10 de noviembre con el repertorio ampliado y remezclas en auténtico estéreo y Dolby Atmos. En estas nuevas colecciones del 2023 se reúnen Red and Blue en cajas de cuádruple CD y 6 LP de vinilo de 180 gramos. La versión británica del single Love Me Do abrirá el disco 1962-1966, edición 2023, y No and Team se incluirá en 1967-1970, edición 2023, para completar estas impresionantes colecciones. Así que bueno, no queda otra que escuchar el nuevo tema, aunque parezca mentira, en el año 2023 de los Beatles, llamado No and Team. It's all because Y estamos en el bloque donde presentamos una nueva banda de la nueva era del rock. Y hoy es el turno de la banda The Dark Element, que es una banda de metal sinfónico formada en 2016 por el ex guitarrista de Sonata Ártica, Jani Limmatainen, y la ex vocalista de Nightwish, Annette Olson. La banda combina elementos de power metal, rock gótico y música electrónica, creando un sonido melódico y potente. Ha lanzado dos álbumes de estudio, The Dark Element del 2017 y Songs of the Night Sing del 2019. Ambos recibidos con críticas positivas por parte de los fans y la prensa especializada. La banda ha realizado giras por Europa y Japón y tiene planes de seguir componiendo y tocando en vivo en el futuro. Los miembros actuales de la banda son Annette Olson en la voz, Jani Limmatainen en la guitarra y teclados, Jonas Kullberg en el bajo y Rolf Pyle en la batería. Jani Limmatainen es un guitarrista finlandés que ha tocado en varias bandas de metal como Sonata Ártica, Kings of Fearing y The Dark Element. Empezó a tocar la guitarra a los 11 años y pronto se convirtió en un virtuoso del instrumento, capaz de ejecutar solos rápidos y melódicos. Su estilo se caracteriza por el uso de técnicas como el tapping, el sweep picking y el legato, así como la influencia de la música clásica y el neoclásico. Participó en más de 20 álbumes de estudio y ha realizado giras por todo el mundo con sus proyectos musicales. Actualmente sigue activo en la escena del metal y es considerado uno de los mejores guitarristas de su generación. Annette Olson, por su parte, es una cantante sueca que se hizo famosa por ser la vocalista de la banda de metal sinfónico Nightwish. Nació el 21 de 1971 en Katrineholm y desde pequeña mostró interés por la música. A los 13 años empezó a cantar en un coro y a los 17 formó su primera banda llamada Take Cover. Después de participar en varios proyectos musicales, en 2007 fue elegida para reemplazar a Tarja Turunen como la voz de Nightwish, una de las bandas más exitosas del género. Con Nightwish grabó dos álbumes de estudio, Dark Passion Play y Imaginarium, y realizó varias giras musicales. Sin embargo, en 2012 fue despedida de la banda por diferencias creativas y personales. Desde entonces ha seguido su carrera como solista y ha lanzado tres discos. Colaboró con artistas como Michael Kiske, Russell Allen y Timo Tolkki. Annette Olson es una artista versátil que ha explorado diferentes estilos musicales, desde el pop al rock, pasando por el folk y el metal. Su voz es potente y expresiva, capaz de transmitir emociones y sensaciones. Annette Olson es una de las cantantes más reconocidas y admiradas del metal sinfónico y una inspiración para muchos fans. Así que ya presentada la banda, vamos a escuchar a The Dark Element con el tema Songs the Night Sings. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, mi nombre es Sebastián, soy guitarrista de Los Pescadores. Estamos presentando nuestro último tema titulado Autocontrol. Espero que les guste. Un saludo para todos los chicos de Alto Voltaje y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram sobre todo, a Los Pescadores Music. Saludos. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. en Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Bien, y estamos en el bloque de la balada, y la canción de hoy es The Ballad of Shane, que es una de las más conocidas de la banda de hard rock L.A. Guns, que se formó en Los Ángeles, California, en 1983. La canción fue lanzada como el segundo sencillo de su segundo álbum, Cocked and Loaded, en 1989. El tema es una balada acústica que narra la historia de una mujer llamada Shane, que muere trágicamente y deja un vacío en el corazón de su amante. La canción fue escrita por el vocalista Phil Lewis y el guitarrista Mirk Cripps, y está inspirada en la actriz Jane Mansfield, que falleció en un accidente de coche en 1967. La canción alcanzó el puesto número 33 en el Billboard Hot 100 y el número 25 en el Mainstream Rock Track, convirtiéndose en el mayor éxito de la banda hasta la fecha. La canción también fue nominada a un premio Grammy por mejor interpretación de hard rock en 1990. L.A. Guns es una banda de hard rock y glam metal formada en Los Ángeles, California, en 1983 por el guitarrista Tracy Guns y el baterista Rob Gardner. Su nombre proviene de una combinación de los apellidos de los fundadores y de la ciudad donde nacieron. Su canción más conocida, como decíamos, es Ballad of Shane, que fue un éxito en 1989. La banda ha tenido varios cambios a lo largo de su historia y actualmente está compuesta por Phil Lewis en la voz, Tracy Guns en la guitarra, Ace Von Johnson en la otra guitarra, Johnny Martin en el bajo y Scott Coogan en la batería. La banda se caracteriza por su sonido crudo y enérgico, influenciado por el blues rock, el punk rock y el heavy metal. Sus letras tratan temas como el amor, el sexo, las drogas, la violencia y la rebeldía, reflejando el estilo de vida de los músicos en la escena del Sunset Strip. Algunos de sus álbumes más destacados son L.A. Guns de 1988, Cocked and Loaded del 89, Hollywood Vampires de 1991 y The Missing Piece del 2017, que marca el regreso de Phil Lewis y Tracy Guns a la banda después de una larga separación. Así que bueno, acá en el bloque de la balada de Alto Voltaje vamos a escuchar la canción de L.A. Guns, The Ballad of Shane. Thank you. bloque de blues en alto voltaje. Y este es el bloque de blues. Y hoy tenemos a Pine Top Perkins, que fue un pianista y cantante de blues estadounidense. Nació en Belsoni, Mississippi, el 7 de julio de 1913 y murió en Austin, Texas, el 21 de marzo de 2011. Fue uno de los músicos más influyentes del género, conocido por su estilo boogie-woogie y su colaboración con artistas como Muddy Waters, B.B. King y Willie Dixon. Perkins empezó a tocar el piano a los 9 años después de perder parte de su brazo izquierdo en un accidente con una máquina de algodón. Aprendió de otros pianistas como Roosevelt Sykes y Sonny Boy Williamson. En los años 40 se unió a la banda de Herb Hooker y grabó sus primeros discos. En los años 50 se trasladó a Chicago y se integró en la escena del blues eléctrico. En 1969 reemplazó a Otis Pann como pianista de la banda de Muddy Waters, con quien tocó hasta 1980. Luego formó su propio grupo, The Legendary Blues Band, y siguió grabando y actuando hasta su muerte. Perkins ganó 3 premios Grammy y fue incluido en el Salón de la Fama de Blues en 2003. Se le considera uno de los mejores pianistas de blues de todos los tiempos. Sus padres se separaron cuando él tenía 6 años. Él dijo: "Mi padre nos abandonó cuando yo era muy pequeño. No sé realmente qué le pasó. Supongo que tenían el blues". A los 9 años pasó a vivir con su abuela, quien le introdujo al tabaco y el whisky, y abandonó el colegio en tercero de primaria para trabajar en las duras jornadas de recogida de algodón. Trabajar todo el tiempo por 50 céntimos, eso es lo que es, recordaba. En el sur profundo de los Estados Unidos, territorio abierto con la dura herencia de la esclavitud, Pine Top buscó una salida a través de la música y aprendió a tocar la guitarra y el piano en su adolescencia, buscando una forma de vida distinta y con mayor libertad para viajar. Inició su camino hacia el norte a los 16, marchándose de casa tras una paliza de su abuela, instalándose durante un tiempo en Mississippi, donde interpretó gospel en una iglesia hasta que su relación con la hija del pastor y sus pocos ingresos le obligaron a marchar. Estuvo entonces tocando como guitarrista junto a Robert Nightwack por distintos sitios de Mississippi hasta terminar instalándose en Clarksdale, verdadero enclave del desarrollo del blues, donde actuó en fiestas, antros de calor y olor a whisky y en plantaciones de algodón como Hobson, lugares de reunión comunes para trabajo y fiesta. Cuando empecé a tocar en la plantación, Charlie Patton solía tocar también, recordaba Pine Top. Era una gran guitarrista y cantante de blues y empecé a tocar como él. Por aquella época no bebía mucho whisky, todo el que podía. Tocó hasta que pudo tocar y el 21 de marzo del 2011 falleció en su cama durmiendo en Austin, Texas, a los 97 años. Así que bueno, acá en el bloque de blues de alto voltaje vamos a escuchar 2 canciones de Pine Top Perkins. Train been gone. that train whistle blowing, and I cannot see no train. Now it's deep down in my heart, just like a aching pain. Mountain Jack, I'll get up on one of these tall mountains and call my baby back. Time, darling, ain't gonna sing no more. Now my time roll around, I believe I've got to go. Yes, yeah, yeah. Now you got me doing what you want, darling, what you want me to do. We'll be right back. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Y estamos en el bloque del cover y la canción de hoy es Stumbling Dice, que es una canción de rock and roll escrita por Mick Jagger y Keith Richards para el álbum Exile on Mount Saint de la banda británica de Rolling Stones, lanzado en 1972. La canción habla sobre el juego, el amor y la infidelidad usando la metáfora de los dados que caen. Según Jagger, la letra se inspiró en su relación con la cantante Marianne Faithfull, que estaba pasando por un momento difícil. Richards dijo que la música se basó en un riff de blues que él tocaba en el piano. La canción fue grabada en varias sesiones entre 1970 y 1971 con diferentes músicos y arreglos. La versión final fue producida por Jimmy Miller y contó con la participación de Mick Taylor en la guitarra, Bill Wyman en el bajo, Charlie Watts en la batería, Nicky Hopkins en el piano y Bobby Keys en el saxofón. Además se añadieron coros femeninos de Cleddy King, Vanetta Fields y Shirley Goldman. Stumbling Dice fue lanzada como el primer sencillo del álbum y alcanzó el puesto número 7 en las listas de los Estados Unidos y el número 5 en el Reino Unido. El tema ha sido considerado como uno de los mejores de los Rolling Stones. Y la banda que versiona esta canción es Blackberry Smoke, que es una banda de rock sureño formada en Atlanta, Georgia, en el año 2000. La banda está compuesta por Charlie Starr en la voz y en la guitarra, Paul Jackson en la guitarra y coros, Richard Turner en el bajo y coros, Britt Turner en la batería y Brandon Steele en teclados. Su estilo musical combina elementos del country, el blues, el hard rock y el folk. Han publicado 7 álbumes de estudio, el más reciente es You Heard Georgia, lanzado en mayo de 2021. La banda ha colaborado con artistas como Zac Brown, Greg Allman, Bol Weir y George Jones. Blackberry Smoke ha sido elogiada por su sonido auténtico, sus letras honestas y su energía en vivo. Así que, dicho esto, acá en Alto Voltaje, en el bloque del cover, vamos a escuchar la canción de los Rolling Stones, Stumbling Dice, versionada por Blackberry Smoke. El Temazo, en vivo. Barón Rojo. Los rockeros van al infierno. Es nuevo, mi rollo es otro. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola amigos, soy Javi Baena de Blackhead, una banda de hard rock del sur de España. Les presento dos de los temas incluidos en nuestro álbum debut, que verá la luz a principios de año. Despierta, single disponible en Spotify y demás plataformas digitales. Y El Mendigo, este último en primicia para todos vosotros, basado en un poema del siglo XIX de José de Espronceda. Así que nada, espero que lo disfrutéis. Salud y rock and roll. Despierta. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. En otros solo hay glorias, yo no pienso sino en hoy. Y lo que ama ya leyes quiten reyes. Y este es el bloque acústico. Y el tema de hoy es Runaway Train, que es una balada de rock alternativo escrita por Dave Primer, el vocalista de la banda estadounidense Soul Asylum. Fue lanzada en 1993 como el cuarto sencillo de su álbum Grave Dancer Union y se convirtió en un éxito mundial, alcanzando el número 5 en el Billboard Hot 100 y el número 2 en el UK Singles Chart. La canción trata sobre la depresión, la soledad y el sentimiento de estar perdido en la vida, comparando la existencia con un tren sin control que no puede detenerse. El video musical, dirigido por Tony Kaye, muestra imágenes de niños desaparecidos y anima a los espectadores a contactar con las autoridades si tienen alguna información. El video tuvo su impacto social significativo, ya que ayudó a localizar a algunos de los niños mostrados y generó conciencia sobre el problema de las personas desaparecidas. Soul Asylum es una banda de rock alternativo estadounidense que se formó en Minneapolis, Minnesota, en 1981. La banda tuvo varios cambios de formación a lo largo de los años, pero el líder y vocalista Dave Primer ha sido el único miembro constante. Soul Asylum es conocida por sus éxitos Runaway Train, Misery y Black Gold, que les valieron 2 premios Grammy y un disco de platino. La banda ha explorado varios géneros musicales, desde el punk y el hard rock hasta el folk y el country, y ha colaborado con artistas como Lenny Kravitz, Iggy Pop y Lucinda Williams. Soul Asylum sigue activa y lanzó su último álbum, Hurry Up and Wait, en 2020. Algunas de las influencias musicales de la banda son The Replacements, Husker Du, The Clash y Elvis Costello. La banda también ha participado en causas sociales y humanitarias como la lucha contra el SIDA, el apoyo a los refugiados y la concienciación sobre la salud mental. Dicho todo esto, vamos a escuchar acá en Alto Voltaje la canción Runaway Train de Soul Asylum en su versión acústica. Like a firefly without a light, you were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. One more promise I can't help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train, never come back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. And you help me remember how to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. But I can go when no one else can go. Everything is cut and dry, day and night, earth and sky. Well, somehow I just don't believe it. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Thank you. at the rain. A little out of touch, little insane. Just easier than dealing with the pain. Runaway train, never come back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train, never coming back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train, burning in my veins. I run away, but it always seems the same. Que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del superclásico y tenemos hoy la canción My Sharona. Es una canción de rock escrita por Burton Aberre y Doug Fieger e interpretada por la banda estadounidense The Knack. Fue lanzada en 1979 como el primer sencillo de su álbum debut, Head The Knack. La canción se convirtió en un éxito mundial, alcanzando el número uno en las listas de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La canción está inspirada en la novia de Fieger, Sharona Halperin, quien aparece en la portada del sencillo. La canción se caracteriza por su riff de guitarra pegadizo, su estribillo repetitivo y su solo de guitarra. Fue versionada por varios artistas, como The Chipmunks, The Runaways y Nirvana. La canción también ha sido utilizada en películas, series de televisión y videojuegos como Reality Bites, That The Seventh Show y Guitar Hero. The Knack fue una banda de rock norteamericana que se formó en Los Ángeles en 1978. El estilo musical combinaba elementos del power pop, el new age y el rock clásico. Su mayor éxito fue el sencillo My Sharona, que alcanzó el número uno en las listas de Billboard en 1979 y se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de la época. La banda se disolvió en 1982 tras el fracaso comercial de su tercer álbum, Round Trip, pero se reunió varias veces en las décadas siguientes, lanzando dos álbumes más, Serious Fan en el año 91 y Zoom en 1998. La banda se caracterizó por su imagen retro, su actitud irreverente y su sonido enérgico y pegadizo. A pesar de las críticas negativas que recibieron de algunos medios, la banda influyó en muchos artistas posteriores del género pop rock como Weezer, Fontaines on Wayne y The Strokes. Así que, bueno, acá en el bloque de Alto Voltaje del superclásico vamos a escuchar a la banda The Knack con el tema My Sharona. My motor up. Bueno, y estamos en el último bloque de Alto Voltaje de este programa número 126. Recuerden que todos los programas del primero al último lo pueden escuchar en la plataforma de cadornarock.com. También estamos en Spotify y en iVoox. Les recuerdo también que tenemos el nuevo programa de Alto Voltaje especial de entrevistas en Cadorna Rock todos los domingos a las 19 horas y esa misma entrevista se puede ver por el canal de YouTube Alto Voltaje LP. Para las bandas emergentes les recuerdo que si quieren mandar su material para salir en Alto Voltaje, escriban al mail altovoltaje1975@gmail.com o pueden escribir al WhatsApp +549 221 614 5773. Si nos quieren seguir en Instagram, @altovoltaje71, en Facebook Alto Voltaje y la fanpage Alto Voltaje LP. Nada más para decir, solamente para algunos que me han preguntado en la semana, que no tiene nada que ver con el programa ni con la música, si sigo siendo hincha de Boca, les digo que sí, que cada vez quiero más a Boca Juniors. Así que les mando un saludo a esos muchachos. Nos vamos a ir hasta la semana que viene con un tema de Pretty Mice, If You Want Peace. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la próxima semana con más Alto Voltaje. Chau.